las hojas del árbol, ¿pa' dónde se van? El viento las arrastra muy lejos, sin saber por qué. Mirando aquel árbol muy triste, me puse a pensar que así como mueren sus hojas de tanto rodar, así mueren mis sentimientos de tanto sufrir. Una morena, cabellos rizados, el alma me hirió. Era mi amiga y después de ser novia todo terminó. Me enamoró, se robó mis canciones y luego partió. Y a Dios le pido que un día la perdone si no puedo yo. ¿Cómo olvidar la primera en mi vida que me hizo sufrir? Edson Mayado y Lucho Marcelino González, oigan esto. Dime quién es el hombre que te habla al oído. Dime si aún te visita el amigo, tu enamorado de siempre. Dime quién es el hombre que hoy se sienta a tu lado. Te han dicho que el lugar se encuentra ocupado por tu nuevo pretendiente. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo quiero ver, lo quiero conocer. Quiero saber si él te puede adorar más que yo. Quiero saber si él te puede querer como yo. ¿En dónde está ese rival? ¿En dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo quiero ver, lo quiero conocer. Quiero saber si él te puede adorar más que yo. Quiero saber si él te puede querer como yo. ¿En dónde está ese rival? ¿En dónde está? Doctor Miguel Ángel Martínez Cabello, Towie y Oscar Vanegas, el Pollo. Mira, las aves se han ido, yo las vi volar. Muy solitario han dejado aquel nido, ya no volverán. Como las aves se fue de mi vida, la mujer que amé. Ella ha dejado en mi pecho una herida, no la olvidaré. Es tan difícil borrar sus recuerdos de mi corazón. Ay, cómo me duele volver a tu barrio, pero estoy aquí. Estoy dolido y aunque cante herido, yo lo hago por ti. Estoy cantando lo que mi alma siente, no lo ocultaré. Si soy culpable de mi sufrimiento, perdón pediré. Pero no olvides que yo me arrodillo solo ante mi Dios. Javi Ruz y Carlos Orozco, mayor. Dime quién es el hombre que te habla al oído. Dime si aún te visita el amigo, tu enamorado de siempre. Dime quién es el hombre que hoy se sienta a tu lado. Te han dicho que el lugar se encuentra ocupado por tu nuevo pretendiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo quiero ver, lo quiero conocer. Quiero saber si él te puede adorar más que yo. Quiero saber si él te puede querer como yo. ¿En dónde está ese rival? ¿En dónde está?